Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y bueno, buenos días a la audiencia también. Bueno, Patricia, han reabierto la inscripción para personas mayores de 25 años sin título secundario que quieran cursar alguna carrera ahí en la ULPAM. A ver, contanos, danos detalles de esto. Bueno, muy bien, esta es una iniciativa que tenemos desde la Universidad Nacional de La Pampa. En el año 21 nosotros modificamos la resolución que establece el sistema de ingreso en estas condiciones. Está encuadrado dentro de la Ley de Educación Superior en el artículo 7, que habilita la posibilidad, de manera excepcional, que personas que sean mayores de 25 años y no hayan finalizado la educación secundaria puedan ingresar a la universidad. Bueno, realizando un proceso, ¿no? Claro. La modificación que nosotros realizamos en el año 21, justamente a lo que apunta es acompañar ese proceso de ingreso, ese proceso de preparación para poder cursar una carrera universitaria. Entonces, habilitamos la inscripción aproximadamente medio año antes de la posibilidad del ingreso efectivo a la carrera. Por eso nosotros ahora habilitamos la inscripción entre el 26 de mayo y el 26 de junio. Y después, en el transcurso del segundo cuatrimestre, las personas que estén interesadas y que se hayan inscrito realizan una serie de talleres formativos. En principio, uno que tiene que ver con informar de qué se trata, digamos, la vida en la universidad, por un lado, otro que tiene que ver con alfabetización digital. Otro taller que tiene que ver con prácticas de comunicación y otro que tiene que ver con resolución de problemas. Es Claro. decir, que lo que hacemos es, digamos, no solo abrir las puertas de la universidad, sino acompañar ese ingreso en talleres formativos. Y fundamentalmente también acompañando desde dispositivos vocacionales, porque lo que se intenta también es recuperar, ponderar, poner en valor las trayectorias formativas, fundamentalmente desde el campo de lo laboral, porque muchas de las personas que se anotan vienen, digamos, con saberes previos vinculados a la carrera que eligen, justamente porque están trabajando en esos ámbitos laborales. Ah, bien. Patricia, ¿y hay interés de este grupo de mayores de 25 de cursar una carrera en la ULPAM? Sí, nosotros después de la modificación de la resolución, año Sí. 21, tuvimos 50 inscripciones para el ingreso efectivo en el año 22, ¿no? Y bueno, finalmente pudieron hacerlo 14 personas. Y esas 14 personas hoy se encuentran cursando su segundo año de la carrera, algunas materias de primero y algunas materias de segundo. El año pasado tuvimos 150 inscripciones. Fue un montón la cantidad de muchísimas Muchísimo, personas sí. de distintos lugares de la provincia, eso también es interesante. Y bueno, finalmente, después de cursar los cuatro talleres, pudieron ingresar 24 personas. De esas 24, perdón, 27. 27. Bueno, algunas de ellas todavía están cursando, la mayoría, ¿sí? Claro. Es interesante también que algunas personas cursan sus carreras en una de los centros universitarios de ULPAN en el territorio, porque bueno, han elegido por ahí una carrera que es más corta y que se ofrece en una de las sedes en este caso en particular, en General Hacha. Y bueno, lo que nosotros valoramos, digamos, políticamente de esta iniciativa es que la universidad habilita la posibilidad, ¿no? Habilita la posibilidad del ingreso. Claro. Después, en el transcurso de la carrera, bueno, ya hay otros dispositivos y otros acompañamientos que dependen también de las facultades, pero bueno, lo que se intenta es hacer posible, el estudio universitario. Claro. Así que por lo que decís, fue muy positivo este cambio de la reglamentación que han hecho, porque antes yo recuerdo que casi nadie se inscribía o podía avanzar sin tener el título secundario, ser mayor de 25. Claro, digamos, la modificación apunta a esto, a los dispositivos de acompañamiento y a la valoración desde lo vocacional de sus trayectorias y sus saberes construidos, ¿sí? Sí, consideramos que ha sido positivo, claro que sí, bueno, y los resultados, al menos por ahora, los están manteniendo, los Claro. están demostrando, perdón. Bien, ¿y se sabe, tienen la estadística de qué carrera prefieren los mayores de 25 o de qué área? Enfermería, ¿De qué sí, área? enfermería, Ah, mira. básicamente es la que más eligen, sí, la carrera de enfermería, abogacía, y después, en tercer lugar, carreras vinculadas a formación docente. Mira, bien. Sí, más que nada estas áreas. Bien, así que las personas que se inscriban a partir del 26 de mayo, dijiste. La inscripción está abierta 26 de mayo a 26 de junio. ¿Y ese trámite que se puede hacer online, es Se hace presencial? online, en la página web de la facultad, perdón, desde la página web de la universidad, Sí. se encuentra la dirección del correo electrónico, ahí se comunican, escriben o se pueden acercar personalmente a las oficinas de la Secretaría Académica que están en el tercer piso de la universidad, ahí en el caso de Santa Rosa, edificio central. En el caso de General Pico, en la calle 9, número 820, ahí enfrente de la plaza, y se les informa bien el procedimiento. La primera cuestión que hay que hacer para registrar la inscripción es completar un formulario online y la entrega, bueno, de documentación, ¿no? El requisito es tener la primaria completa Claro. y la certificación de Bien, ello. y todos los que se inscriban o las que se inscriban es para hacer el curso en el segundo semestre de este año y poder Exacto. cursar el año que viene. Exacto. Sí, Bien. quienes se inscriben ahora se inscriben para iniciar, digamos, un trayecto de preparación, de formación para el ingreso después efectivo a la carrera. Hay Bien. un proceso de evaluación, Sí, ¿sí? sí. En este segundo semestre, en estos cuatro talleres. Y bueno, las personas que por ahí no pueden aprobar estas cuatro instancias, estos cuatro talleres, nosotros decimos siempre que es un camino que inicia, ¿no? Claro. Así que bueno, podemos el próximo año Un segundo también intento, claro. Sí. ir construyendo aprendizaje, porque de eso se trata, Sí, ¿no? De más vale. ir aprendiendo. Bien, Patricia, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes Bueno. por el espacio.